¿Usted sabe lo que es un laberinto? Tiene que encontrar el camino apropiado a fin de encontrar la salida. Por supuesto, hay abundantes callejones sin salida que lo confunden a uno. En la vida vivimos un laberinto lleno de tentaciones que conducen a callejones sin salida. ¿Cómo evadimos y evitamos las trampas de Satanás y acabamos la carrera? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah le muestra cómo Dios provee una vida de escape y salida de las tentaciones de la vida. No se pierda este mensaje titulado Aplaste al gigante de la tentación. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios sobre el mensaje de hoy. Aplaste al gigante de la tentación. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Nos alegramos de que usted haya decidido acompañarnos para la continuación de nuestra serie titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Estamos en el medio de la sexta lección y tenemos 12 lecciones en total. Todavía nos quedan los gigantes de la ira, el resentimiento, la duda y varios más que discutir. Pero hoy nos estamos enfocando en cómo aplastar al gigante de la tentación, un problema muy común, según la carta de Pablo a los Corintios. Algo con lo que todos tenemos que lidiar. Así que espero que tenga su Biblia. Puede abrirla a 1 Corintios, capítulo 10. Quiero recordarles que estos mensajes están grabados en discos compactos que puedes solicitar a través de nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o por correo. Tal vez quieras solicitar uno o varios de estos mensajes en esta serie para repasarlos o compartirlos con un amigo o ser querido. Le daremos la información sobre cómo puede ponerse en contacto con nosotros al final del programa. Sin más, abramos ahora la Biblia y nuestros corazones y empecemos. Debido a que somos criaturas de libre albedrío y enfrentamos tentaciones, cuando por el poder del Espíritu Santo tenemos victoria sobre esas tentaciones, mucha gloria va a Dios. Y así crecemos en nuestra capacidad de ser fuertes y dar a Dios la gloria. Ahora, noten la tercera cosa en este versículo tan importante, y es que hay escape cierto de la tentación. Escuchen lo que dice la palabra de Dios: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Escuchen con atención. Cada vez que somos tentados, Dios tiene el fin de la tentación a la vista desde el mismo principio de la tentación. El momento en que empieza la prueba, Dios ya sabe la salida. No espera para ver cómo nos va. Provee el medio de escape de esa tentación desde el mismo inicio del proceso. La salida de la tentación siempre está ahí. En medio de la tentación que a Satanás se le permite imponer en nuestra vida, Dios provee un camino para salir. Escuchen lo que dice Hebreos 2:18 respecto a la naturaleza de nuestro Señor. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Con certeza, una buena parte de la manera de escapar de la tentación es el conocimiento de que el mismo Señor, que está en medio de toda situación con nosotros, ya ha estado ahí y lo ha hecho. Ha estado expuesto a toda clase de tentación que nosotros enfrentaremos. Habiendo sido tentado, ahora puede ayudarnos en medio de todo eso. Así que lo primero que tenemos que hacer es mirar al rostro del Dios Todopoderoso y pedir la ayuda de Jesucristo, nuestro Salvador, para que nos dé fuerza y ayuda. Todo aquello en que nosotros confiamos será inútil. Jesucristo es la única escalera de escape de la tentación. Mark Rutherford, un escritor inglés de otro tiempo, puso esto en palabras que lo expresan de una manera más hermosa de lo que yo jamás podría expresarlo. Escuche con atención lo que él dice. No estoy hablando de teología o filosofía. Sé lo que estoy diciendo y puedo señalar las ocasiones y lugares en que sabía a ciencia cierta que caería si no me hubiera apoyado para dirección en algo mejor que un mandamiento o una deducción. Pero la imagen pura y heroica de Jesucristo me confrontó y triunfé. No tenía duda de lo que habría hecho y por él no tuve duda de lo que debía hacer. Lo hice. y en su poder fui victorioso sobre la tentación. Una de las cosas que he aprendido al avanzar en años es que la tentación no es tanto asunto de lo que no hacemos. En realidad, es asunto de a quién amamos. Cuando se trata de conocer al Señor Jesús y cultivar en nuestro corazón una relación personal con Él, de intimidad y deseo, de adoración y alabanza, y Él es la imagen fuerte, heroica en nuestro corazón, eso en sí mismo nos preservará de muchas faltas y muchos pecados. Cuando Jesucristo no es simplemente una palabra en nuestro vocabulario, sino la persona que vive en nosotros y nos encontramos con Él todos los días y tenemos con Él una relación personal íntima, es difícil salirse de una relación personal con el Señor Jesucristo y su palabra en la mañana. Digo que es difícil salir y rendirse de inmediato a la tentación. Es difícil ceder a la tentación en las horas de la noche cuando lo primero que hace por la mañana es abrir el libro de Dios y penetrar en la palabra de Dios y en comunión con el Señor Jesús. Sí, la persona heroica de Jesucristo es parte de la vía de escape. Él está ahí para ayudarnos a nosotros. Pero debo decir algo más sobre esta salida. Pienso que una de las cosas de las que Pablo está hablando aquí es el hecho de que en toda tentación que enfrentamos, siempre hay un punto en algún momento en el proceso en que sabemos que podemos salirnos. En algún momento en el proceso hay una voz en nuestros corazones y en nuestras cabezas que nos dice, esto está mal, no lo hagas. En ese momento, tenemos una breve oportunidad para pasar por la puerta de escape y ser rescatados de la tentación, pero muy a menudo, si dejamos pasar esa oportunidad, es demasiado tarde para escaparnos en algún otro momento. La palabra salida aquí, en 1 Corintios, es muy interesante. Es una palabra griega que a veces se usaba para el pasaje muy estrecho que la gente usaría para salir de un desfiladero. No sé si alguna vez usted ha estado en algunos de los cañones que tenemos incluso aquí en California, pero a veces hay desfiladeros estrechos que lo llevan a diferentes pasajes y la salida se veía como un camino para salir del cañón. Ese es el cuadro que Pablo está pintando en este texto. Está diciendo, a veces cuando uno atraviesa el valle de la tentación, apenas por un momento uno ve la salida. Si se toma esa salida, se puede tener la victoria, pero si uno permite que la tentación le abrume, sigue el único camino. ¿Algunos de ustedes han testificado de eso? Se hallan en una situación en que no deberían estar. Tal vez es una relación con una persona del sexo opuesto y tal vez usted sabe que esa relación está mal. Tal vez se debe a que usted ya está casado y tal vez la mujer también. Tal vez la amistad ha avanzado un poco más allá de lo que debería ir y de repente un día algo sucede en su corazón y ahí mismo sabe que está mal. Y que está yendo en dirección errada. Amigo, esa es la salida. Y es mejor que usted la tome ahí mismo, porque la salida tal vez no vuelva a aparecer. Puede no estar ahí para usted si no toma la salida cuando el Señor se la provee. Pero estoy seguro de que en toda tentación que he enfrentado en mi vida, que usted ha enfrentado, siempre ha habido un momento cuando hubo una oportunidad para escaparse. Pero si uno no se escapa, la tentación asume el control. Bien, esto es lo que la palabra de Dios dice en este maravilloso pasaje que muchos de nosotros memorizamos cuando niños. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, ¿cómo se lidia con la tentación? Permítame darles algunos pensamientos prácticos del resto del Nuevo Testamento junto con este pasaje central. Solo 6 o 7 cosas muy brevemente para que las anote. Número 1. Reconozca la posibilidad de la tentación en su propia vida. Reconózcala. Como ve, una de las cosas que no suceden, una razón por la que somos tentados y caemos presas de la tentación es que no pensamos que nos pueda suceder. Algo que oigo constantemente de personas que se meten en problemas es que dicen algo así, ¿sabe? No puedo creer que esto me haya sucedido a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no a usted? Escuchen lo que Pablo dice justo antes del versículo 3. En el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una de las cosas más trágicas que le pueden suceder es engreírse respecto a sí mismo, enorgullecerse y sentirse arrogante por sí mismo y decir, esto no me puede suceder a mí, amigo. Lo mejor que puede jamás pasarle a alguien puede pasarle a cualquiera si no vigila por el enemigo. Recuerdo haber oído de un sacerdote joven que servía en un confesionario por primera vez y lo estaba observando un sacerdote de mayor edad. Al fin del día, el anciano llamó aparte al joven y le dijo, hijo, cuando una persona termina su confesión, tienes que decir algo más que, ¿qué cosa? ¿No les parece interesante? Por lo general, no nos quedamos sorprendidos cuando otros caen en el pecado o tentación, pero sí nos sorprende cuando nosotros caemos. Esta es una de las lecciones más importantes, amigo. Tiene que preguntarle a algún amigo, a su esposo o esposa, ¿cuándo empieza a engreírse y sentirse arrogante y se postula como un candidato a caer en la tentación? Mi buen amigo Howard Hendricks, que fue mi profesor en el seminario de Dallas, solía llevar en su bolsillo una libreta. Y me habló de esto en varias ocasiones, y le he oído mencionarlo al predicar. En esa libreta estaban anotados los nombres de ministros y estudiantes que él había tenido y que habían estado en el ministerio y habían caído en la tentación sexual y habían fracasado y ya no estaban en el ministerio. Decía que hubo un tiempo en que tenía más de 100 hombres en esa lista. Un día dijo que al repasar la lista le vino el pensamiento, ¿hay algo que todas estas personas tengan en común? ¿Qué hay de común en todas estas personas en la lista? Luego dijo que lo pensó. Conocí a todas esas personas. Dijo que, con excepción de dos, lo que todas esas personas en esa lista tenían era un espíritu de orgullo y arrogancia en la vida. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La mayoría de las veces no recibimos mucha ayuda en medio de la tentación. Tenemos que conseguirla con antelación. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dice que oremos respecto a la tentación. El primero está en el Padre Nuestro, en donde el Señor les enseñó a sus discípulos a orar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El segundo está en Mateo 26, versículo 41, en donde se nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que esto quiere decir es que debemos empezar nuestro día, Señor Dios, hazme sensible a los posibles tropiezos al andar contigo hoy. Hazme consciente y sensible de modo que al andar contigo este día, cuando la tentación empieza a acercarse, sea sensible a ella y sepa qué hacer. Si usted no hace eso, se verá en plena tentación y no tendrá recurso. Pero si empieza a orar con antelación, Señor, protégeme, no me lleves por la senda donde la tentación puede atraparme. Ese es otro buen punto para ayudarle a ser victorioso al enfrentar al gigante de la tentación. Luego, número 3, la Biblia dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Hay muchas maneras en que podemos resistir al diablo. La Biblia dice que cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros. Si recuerdan el encuentro del Señor con Satanás en el desierto, Jesús le dio al viejo de Satanás la palabra de Dios, y siempre me río porque todo lo que le dio fue Deuteronomio. Los únicos pasajes que le citó fueron pasajes de Deuteronomio. Así que el Señor Jesús le dio a Satanás Deuteronomio y al final del pasaje dice, y le dejó. Resista al diablo y él huirá de usted. Sométase a Dios y resista al diablo y éste no tendrá poder sobre usted en la tentación. Luego, número 4. Quiero tomar apenas un momento para esto. Usted tiene que aprender cómo retroceder de cierta clase de tentación. Ahora, una cosa es ponerse firme contra la tentación, pero otra muy distinta, retroceder ante la tentación. Hay tres clases de pecados en el Nuevo Testamento de los que se nos dice que huyamos. Solía pensar que solo eran dos, pero hallé un tercero. Tres clases de pecados de los que tenemos que huir. El descreído Mark Twain dijo una vez, hay varias buenas protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. Sea un cobarde en cuanto a la tentación. ¡Huya! Primero, debemos huir de la idolatría. Dice en 1 Corintios 4:10, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Está precisamente aquí en el pasaje que estamos estudiando. ¿Qué quiere decir? Por lo general, nosotros ya no nos postramos ante ídolos. No tenemos urnas con ídolos en nuestras casas, pero un ídolo es cualquier cosa que se interpone entre usted y Dios. Podría darle toda una lista de cosas que sé que a veces pueden ser ídolos para nosotros. La Biblia dice que cuando usted empieza a darse cuenta de que algo está tomando el lugar de Dios en su vida, debe huir de eso. Alejarse lo más rápido posible. No permita que nada se convierta en ídolo en su vida. Segundo, dice que debemos huir de la inmoralidad. Dos veces en el Nuevo Testamento se nos dice esto. En 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. ¿A qué se refiere? Hay algo muy especialmente singular en la tentación sexual, y si piensa que usted puede quedarse en medio de esa situación y ganar la victoria, simplemente se engaña a usted mismo. Nadie puede. Lo que Dios nos está diciendo por la palabra de Dios, y Pablo está instruyéndonos mediante sus cartas, es esto, que cuando nos encontremos en una situación en la que la tentación a ser inmoral está presente, tenemos que salir de tal situación lo más rápido que se pueda. La ilustración que se usa con frecuencia se halla en el capítulo 39 de Génesis. En el Antiguo Testamento, en donde José se halló bajo la presión de la esposa de Potifar. La Biblia nos dice en Génesis 39 que un día ella había enviado fuera a todos los de su casa y José estaba solo. Y ella se acercó y le agarró por el vestido y le dijo, «Acuéstate conmigo». Le propuso que tuvieran relaciones sexuales. La Biblia dice que José se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, dejando el vestido en las manos de la mujer. Fue la única manera en que pudo librarse de la tentación. A veces, el mejor equipo para huir de la tentación es el mejor par de zapatos de lona que el dinero pueda comprar. Pienso que hay valor real al hablar de esto por apenas un momento, especialmente para los jóvenes. Cuando se vive en un ambiente en el que se ve en una situación donde la tentación siempre está presente. A la larga va a caer, así que lo que tiene que hacer es huir. La última cosa de la que debemos huir, y esto es interesante y no lo había notado sino hasta que estudié este pasaje, es que debemos huir de todo tipo de codicia. Noten lo que dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y huyeron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. No debemos permitir que a nuestras vidas las acapare la búsqueda de las cosas materiales. Eso en sí mismo puede convertirse en idolatría. Luego, número 5. Quiero que noten que si vamos a ser victoriosos sobre la tentación, tenemos que alejar de nosotros todo medio de pecado. Recuerdo haber leído un relato de un hombre con exceso de peso que finalmente logró reunir valor para ponerse en la tan temida dieta. Cambió incluso la ruta que seguía todos los días para ir al trabajo a fin de no tener que pasar por su pastelería favorita. Le fue de maravilla por una semana. Luego, un día se presentó a su trabajo con una docena de rosquillas y un pastel de queso. Sus compañeros de trabajo no podían entender lo que había sucedido porque le había estado yendo tan bien. Cuando le preguntaron lo que había sucedido, él dijo, «Pues bien, hoy seguí mi ruta anterior y determiné que si Dios quería que me detuviera en la pastelería, me daría un espacio para estacionarme justo frente a la entrada. Y, ¿saben?», dijo, «lo encontré a la octava vuelta alrededor de la manzana». Ahí tenemos a un sujeto que no habla realmente en serio en eso de ponerse a dieta o ser victorioso sobre la tentación. ¿Saben? La Biblia dice, «Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Romanos 13:14. Proverbios 4:14 dice, «No entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa». Eso es realmente contundente, ¿verdad? En lugar de exponernos al fracaso, en otras palabras, dispongámonos para la victoria. No nos pongamos nosotros mismos en una posición en donde automáticamente vamos a sentir la fuerza plena de la presión de una tentación. Aleje de usted todos los medios de pecado. Luego, en sexto lugar, reemplace las malas influencias con otras buenas. Proverbios 13:20 dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». No quiero decirles quiénes deben ser sus amigos. Eso no es asunto mío. Pero sí quiero advertirles de esto. Es maravilloso tener amigos en el mundo que estamos tratando de ganar para Cristo, pero de cuando en cuando tenemos que hacernos un breve examen y decir, ¿Están ellos tirándome más en su dirección o estoy yo llevándolos a Dios? A veces uno puede verse en una situación en que los amigos tienen cierto poder sobre uno y si no se tiene cuidado, un día verá que ellos han ejercido sobre nosotros una fuerte influencia en nuestra vida alejándonos de las cosas del Señor. Antes de que uno se dé cuenta, empezarán a decirle que falte al culto y que se vaya a tomar café con ellos y todo eso, y usted sabe que eso no es lo que Dios quiere. Permítanme decirles, si eso empieza a suceder y usted se da cuenta, está cayendo en el patrón en donde el enemigo puede pescarlo. Usted tiene que pedirle a Dios que le dé influencias suficientes en su vida. Usted debe tratar de estar entre tantas personas como pueda, que cuando usted sale de su presencia, le hacen sentir querer servir mejor al Todopoderoso. Usted siente de corazón que fue bueno estar con ellos, y ellos ponen un ejemplo y alzan la norma, y me anima mi relación personal con ellos. Usted tiene que reemplazar las malas influencias con buenas influencias. Y número 7, y este es el fin de la lista. Hay que resolver vivir en el camino alto. Esto es realmente importante, realmente importante. Pienso que todo creyente ha tomado una decisión, lo sepa o no, en cuanto a si va a vivir en la práctica de su vida cristiana. Muchos que llegan a la iglesia en realidad conocen al Señor. Usted sabe que es salvo, sabe que se dirige al cielo. Pero cuando se trata de entregarse de lleno a Dios y realmente vivir por el Señor, simplemente ha decidido que realmente no quiere vivir tan arriba. Se siente bien aquí abajo. Permítame decirle algo. Los tropiezos del camino bajo son mucho más traicioneros. Ya les he dicho que cuando uno anda más cerca del Señor, será tentado. Pero si decide vivir simplemente una vida cristiana de conveniencia, como quien dice, estar junto dentro de la puerta, tiene un pase en el bolsillo que lo tenga fuera del infierno y eso es todo lo que le preocupa, amigo mío. Se dispone a toda clase de problemas. ¿Por qué no? Más bien, decide por la gracia de Dios. Voy a vivir en el camino alto. Voy a cultivar toda influencia en mi vida que me eleve. Voy a vigilar las cosas que leo y los lugares a donde voy y las cosas que permito que entren en mi sistema. Y voy a acelerar a mí las cosas que me ayudan a andar en el camino alto con Dios. Empiece a forjar su vida así. Empiece a entender que hay personas y lugares y recursos y libros y cintas y ministerios por televisión y por radio y toda clase de cosas que pueden llenar su vida con la verdad y lo bueno. Y si usted cultiva su vida en el camino alto, tendrá la fuerza para resistir a la tentación cuando se presenta. En su libro en inglés, Secretos Infelices de la Vida Cristiana, Tim Stafford cuenta cómo el submarino nuclear Treasure se sumergió demasiado y se aplastó por el peso del agua. Fue reducido a escombros tan pequeños por la implosión resultante que casi ni pudieron reconocerlo cuando investigaron más tarde. Como ven, para sumergirse hondo, un submarino necesita un casco grueso de acero para soportar la presión del agua. Pero tales precauciones son limitadas porque las presiones de las profundidades son tan intensas que aplastan incluso el acero. Esto fue lo que le pasó al Treasure. Pero lo interesante que descubrieron cuando estaban investigando lo que sucedió fue que en las mismas aguas donde la nave de acero había sido aplastada, había en realidad peces nadando por todos lados a la misma profundidad. Uno piensa que para sobrevivir ahí estos peces tendrían que ser monstruosidades, construidos como un tanque M1 o algo así. Pero no lo son. De hecho, solo micrómetros de piel recubren a esas criaturas con escamas. La pregunta es, ¿cómo pueden vivir a tanta profundidad cuando una nave gigantesca de acero es aplastada por la presión? Tim Stafford dice que tienen un secreto. Tienen una presión igual y opuesta por dentro para soportar la presión que les rodea. La presión encontrada en la navegación marítima profunda puede ser como la presión que sentimos en la tentación. La manera en que lidiamos con la tentación no es alejarnos del mundo. No es recubrirnos de cascos de acero y escondernos en la oscuridad aterrados por las presiones que hay afuera. Tenemos que tener una presión igual y opuesta por dentro para resistir la presión que nos viene de afuera. Por eso la palabra de Dios dice que aunque el hombre exterior va pereciendo, el interior se renueva día a día. ¿Qué es lo mejor que puede hacer para ser victorioso sobre la tentación? edifique al hombre interior. Edifique al hombre que vive en usted, que es Cristo Jesús, la esperanza de su corazón. Cultive el ministerio del Espíritu Santo. Lea la palabra de Dios. Sea fuerte como creyente para que la presión de adentro pueda resistir la presión que hay afuera. Porque si anda en el mundo y no ha desarrollado la presión interior mediante su relación con el Señor Jesucristo, corre el terrible riesgo de quedar aplastado y destruido por la tentación. Tengo un pasaje de la Escritura que quiero dejarle. Es más, quiero dejarlo indeleble en su alma. Quisiera poder decirle, búsquelo en su Biblia y lo leería tal como se lo voy a mostrar, pero procede del Nuevo Testamento amplificado en inglés. Dice, tengo fuerza para todo en Cristo que me da poder. Estoy listo para todo e igual para todo por Él, que me da fuerza por dentro. El Señor Jesucristo es nuestra presión interior, ¿verdad? Él es quien nos capacita para resistir las presiones del mundo con todas las tentaciones y así todo, ser victoriosos en su nombre. Esto nos trae a la conclusión de esta sección en nuestro estudio. Mañana hablaremos de cómo aplastar al gigante de la ira. Espero que usted nos pueda acompañar para este mensaje. Como siempre, muchas gracias por su sintonía hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante de la tentación. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.